Bueno, agradecerle la invitación, la presencia de todos ustedes. Verdaderamente es una visión muy integradora la que estamos viviendo hoy acá en Olavarría, pero verdaderamente también se tiene que dar en toda la provincia. Nosotros ya tenemos una visión un poco más regional, más provincial, y esta es nuestra obligación, y esto es así. Y que estemos viviendo lo que estamos viviendo en estos momentos, verdaderamente es una situación privilegiada dentro de la provincia de Buenos Aires, que empieza a construir sobre las semejanzas y disminuir las diferencias, ¿no? Esto es importante, que estos acuerdos, estos grupos de amigos de la política que en la base tienen los mismos principios, surjan de las bases sociales, ¿no? No vengan impuestos de los acuerdos políticos de arriba y después cuesta mucho encajarlos, ¿no? Yo creo que tenemos que caminar mucho para solucionar nuestros problemas locales, pero también tenemos que solucionar los problemas de la provincia. La provincia tiene graves problemáticas muy, muy marcadas, de un centralismo muy profundo que nos ahoga al interior, y esta lucha por los gobiernos locales también tiene que convertirse en una lucha por las autonomías municipales, ¿no? En esto estamos trabajando nosotros hace un año. Verdaderamente, para lograr la autonomía municipal no es fácil, pero verdaderamente tenemos que poner todo el esfuerzo también para que podamos decidir nosotros mismos, ¿no? Hoy hay un agobio y una presión política y económica para los municipios que no responden a los principios políticos del gobierno, que los hace muy dependientes, y esa construcción no es no es del sistema democrático. Eso retrasa institucionalmente, aplaca la ideología local, la construcción local, la vivencia local que da la creatividad, ¿no?, en algunos políticos. Y bueno, esto también es un trabajo que hay que hacerlo posteriormente a que cada uno construya en su localidad, pero tenemos que también acostumbrarnos a tener una visión provincial de la cosa que nos va a solucionar directamente los problemas, ¿no? Hoy se reparte el dinero de acuerdo al pensamiento político, y se reparte un 5%, un 2% del presupuesto provincial como si estuvieran dando dádivas, y cuando los municipios a nivel interior tenemos nuestras problemáticas que no se tienen que solucionar en La Plata, se tienen que solucionar en nuestras localidades y con decisiones políticas de las localidades. Así que qué mejor que estar acá viendo que este acuerdo, este frente cívico y social va a tener mucha incidencia para el 2011 en la séptima sección. Esto hoy prácticamente se está sellando el resultado de la elección que va a ser en el 2011. Este ceder de cada uno de los partidos políticos, de los frentes, ceder para construir algo más importante, tiene mucho de solidaridad política, y esto es muy valorado en la política social, y es muy valorado en una sociedad que nos han constituido y construido de impunidad, de soberbia, de falta de solidaridad, ¿no? Así que también les traigo un gran saludo, que no pudo llegar el presidente de la Unión Cívica Radical de la provincia, Miguel Vase, que quería estar pero no pudo ser, y también se suma a esto, a este acuerdo de hoy, ¿no? Bueno.